Usted está escuchando Radio Web Crisol, el acontecer de Aguascalientes desde la pluralidad con inteligencia. A continuación, presentamos el programa de Carlos Reyes Sagún. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Carlos Reyes Sagún, cronista del Estado. En esta ocasión quiero referirme al 70º aniversario del XBI que se cumple en estos días. Realmente hablar de 70 años de la vida de esta radiodifusora, pues es hablar de toda una época, no solo en la historia de Aguascalientes, sino en la historia del mundo. Hay que recordar, la XBI iniciaba sus transmisiones justo en los mismos días en que daba inicio la Guerra Civil Española, que bueno, tanta trascendencia tuvo para España. Era el sexenio cardenista, comenzaba a dar color de lo que fue uno de los momentos culminantes del periodo postrevolucionario y desde luego todo lo que ocurrió en años posteriores. Y también, bueno, el hecho de que don Pedro Rivas Cuellar sea testigo de este aniversario, de lo que fue su obra y de lo que quizá comenzó como un divertimento de calidad para un joven. Habría que recordar que don Pedro Rivas Cuellar, fundador de esta radiodifusora, tenía entonces 19 años. Entonces esto nos da una idea de que quizá, así como unos jugaban béisbol o fútbol o andaban por ahí, pues el joven Pedro Rivas Cuellar experimentaba con lo que era entonces un novísimo medio de comunicación. Y hay que decir que en rigor no se trataba de algo que resultara muy costoso, realmente eran pocos los elementos que permitían la generación de una señal radiofónica, claro, con una potencia muy limitada. Hay que decir que esta radiodifusora comenzó con un transmisor de 25 watts, que bueno, desde luego se debió haber escuchado en las inmediaciones de donde transmitía, por ahí en la calle de Primo Verdad, y poco a poco fue creciendo hasta consolidarse como una de las mayores estaciones de radio en Aguascalientes y desde luego la más antigua hasta hoy. Aunque también hay que decir que antes hubo otras, por lo menos una del gobierno del estado de Aguascalientes por allí a principios de la década de los 30, que pues por razones que desconozco no prosperó y salió del aire muy pronto. Realmente es importante recordar este aniversario, dada la gran trascendencia que ha tenido el radio en nuestras vidas. Creo que como ningún otro medio de comunicación, el radio nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, más que la prensa escrita, más que la televisión. Y bueno, sin duda en algún momento quizá no faltó que pensara que con la aparición de la televisión, el radio como medio de comunicación pues caería en desuso. Bueno, basta recordar lo que ocurre hoy en día en nuestra ciudad y en el mundo para constatar que no es así y que el radio continúa siendo un importante medio de comunicación. Aunque ciertamente también es justo decir que a lo largo de su historia pues XBI ha cambiado mucho. Para mi gusto, no siempre en un buen sentido, por lo siguiente, hay que decir que durante décadas, al principio, y quizá por ahí hasta fines de los 50, principios de los 60, la XBI era una estación que tenía claramente aspiraciones de ilustración, de promover una programación que educara, que edificara a las personas. Prueba de ello es la periódica transmisión de conciertos, por ejemplo, bueno, estoy recordando ahorita las bodas de oro sacerdotales del tercer obispo de Aguascalientes, Monseñor José de Jesús López y González, que uno de los actos de celebración fue la realización de una serie de conciertos con el órgano Valker de Catedral, que fueron transmitidos por la XBI. También habría que recordar programas como el Club Amigos de la Buena Música, que durante muchos años transmitió música sinfónica por su frecuencia. Hay que decir que también actuaron ante los micrófonos de la XBI pues artistas de la música popular mexicana de mucho prestigio, de esa música que hoy consideramos como clásica y que de hecho todavía seguimos escuchando, de boleros, música ranchera, música popular urbana. También es importante señalar que poco a poco XBI, Radio Central, como se le conoció durante muchos años, fue convirtiéndose en una estación de radio hablada, una estación de radio sin música, de tal manera que hoy en día toda su barra programática está integrada por programas de diálogo. Esto, pues, se puede entender, es natural hasta cierto punto, considerando que andando el tiempo se constituyó la empresa Radio Grupo con otras frecuencias a las que fueron dedicándose distintos tipos de música, de tal manera que originalmente se transmitía en la XBI, pues poco a poco fue pasando a otras frecuencias. Hoy en día es una estación totalmente dialogada. De hecho, el último programa de música desapareció en 2005, el año pasado apenas, y era el programa mañanero de Canciones de México. Y esto me recuerda uno de los programas de más arraigo, de más popularidad de México y sus canciones, que conducía el señor Ángel Ortega Carmona, un personaje ya desaparecido que fue uno de los grandes locutores que tuvo esta estación, junto con el señor Arturo Orenday García, el señor Alberto Luna y tantos otros que desfilaron ante los micrófonos de la XBI. Y por cierto, bueno, también habría que decir que el locutor dejó de existir prácticamente, dado que las funciones que antes desempeñaba este personaje, pues son ahora realizadas por una grabación de lo que se conoce como voz institucional. El locutor dejó de existir para dar paso al conductor de programas. Sin duda, uno de los segmentos más importantes hoy en día, que de hecho determina la actual divisa de la radiodifusora, es el segmento de las noticias. Y bueno, me refiero al hecho de que la radiodifusora se haga llamar a sí misma como la estación que da las noticias, y que bueno, como todo en el país, ha tenido una evolución notable, comprobable, de tal manera que de ser una estación oficialista en alguna medida, pues vivió un importante proceso de apertura hasta llegar al día de hoy, en el que cualquier grupo político, prácticamente cualquier grupo político, tiene acceso a los micrófonos. Esto me indica que, bueno, XBI ha sufrido una importante transformación que le ha permitido subsistir hasta el día de hoy y seguir adelante acorde a los tiempos que corren. Hay quienes extrañan la llamada época de oro del radio. En ese sentido, bueno, habría que decir que XBI tuvo un teatro estudio que estuvo situado en los bajos de las antiguas oficinas de la XBI en Madero 310, en el que se realizaban programas en vivo con asistencia de público, programas musicales. Bueno, esto desapareció, pero me parece que, salvo este aspecto, la XBI sigue siendo una radio en vivo, una radio que mantiene contacto con los radioescuchas a través de las líneas telefónicas. Algo que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que en ocasiones escucha uno gente hablando a la estación, a esta y a otras estaciones, y se nota cómo se vicia el sonido porque la gente tiene su radio a buen volumen, esto con la intención de escucharse a través de la radio, porque al final de cuentas la radio nos genera a todos una sensación de magia. La radio es mágica, es un medio de comunicación que no ha perdido su vigencia. Felicidades a la XBI y otros 70 años más de vida, aunque ya no nos toque. Les habló Carlos Reyes, algún cronista del Estado, a través de Radio Web Crisol.